Es una gran noticia para Calle Larga, es un proyecto que hemos impulsado como Ministerio de Vivienda y hoy día estamos iniciando las obras. Son 350 familias que van a tener muy pronto una solución habitacional de muy buena calidad. Son viviendas que, a pesar de ser parte del programa Fondos Solidarios, se adaptan también a las necesidades de cada familia. Hay casi hasta 10 tipos de vivienda distintas, pensando en eso, pensando precisamente en que no todas las familias son iguales. Algunas tienen adultos mayores, otras tienen personas en situación de discapacidad, otros con alguna movilidad reducida, y hoy día estamos iniciando esta obra, así que muy contentos y esperamos estar pronto visitando ya la obra en ejecución y más adelante estar entregando las llaves a estas 350 familias de calle Larga.